cuando el sol se oculte, estaré yo con el alma rota por el dolor. Y desde el puente veré que te alejas para siempre, amor. Todo será triste sin tu calor. Con tu adiós te llevas toda mi ilusión. Y tras mi llanto, tu imagen borrosa me dirá adiós. Quédate, quédate, quédate, no me digas adiós. Amar, quédate, quédate, quédate, no me digas adiós. Cuando el sol se oculte, estaré yo con el alma rota por el dolor. Y desde el puente veré que te alejas para siempre, amor. Todo será triste sin tu calor. Con tu adiós te llevas toda mi ilusión. Y tras mi llanto, tu imagen borrosa me dirá adiós.